En la provincia de Mendoza, la situación de la fábrica recuperada La Terre sigue en vilo judicialmente luego de que se aceptara la apelación que presentaron en defensa de las y los trabajadores y que pone en entredicho la decisión de entregar las instalaciones de las ex industrias Matas a un privado. Sin embargo, el apoyo del pueblo, de las organizaciones y del arco político se hizo presente durante estas últimas semanas. Así es como el presidente de la cooperativa, Daniel Sauretti, nos informaba del intento de toma de posesión por parte del privado adjudicado en su momento. No, han venido, viste, a tomar posesión de la fábrica. ¿Y esto es con orden de la jueza? Claro, sí, con orden de la jueza. Te vienen a firmar el acta de posesión. ¿Ustedes estaban todos trabajando allí? Sí, ¿cómo era la situación? Trabajando normal, uh-huh. Como todos los días. Uh-huh. ¿Cómo es la situación ahora en este momento, Dani? ¿Quiénes están? Estamos todos reunidos acá en el portón, ¿viste? Bueno, todos los compañeros y gente se está firmando. Así que bueno. ¿Hay fuerza policial? ¿Cómo es eso? No, fuerza policial no, ¿viste? Porque no vienen a ser los casos, vienen a firmar el acta de posesión. Bien, ajá. Están también quienes han comprado. Exacto, sí. Mariano Ríos. Además de ignorar la pérdida de los puestos de trabajo, la jueza Gloria Cortés no ha tenido en cuenta la ley de empresas recuperadas que ampara a las organizaciones en estos casos en la provincia de Mendoza. La abogada de la cooperativa nos decía. Esto es el origen de este problema, que la jueza nunca respetó la ley marco que tiene Mendoza, que la única provincia que tiene una ley para las empresas recuperadas es Mendoza, y esta jueza no la respetó como no sigue respetando nada. Hoy estamos en un proceso de reclamo ante la Cámara y ella sigue avanzando. La verdad es que en realidad hay un avasallamiento hacia los trabajadores y las trabajadoras desde la justicia. Y también me extraña que no esté el gobierno, porque el gobierno provincial puso plata para poder llegar a pagar el canon de ocupación temporaria. Desde mayo, pasándose por alto estas leyes, se decidió asignarle el remate al empresario Ruggeri. Así lo informaba Nelly Mamani, trabajadora de La Terre en su momento, en un audio que tomamos de Giramundo TV Comunitaria. Intentamos por todos los medios contactarnos con la jueza, pero no quiso recibirnos. Lo mismo les ocurrió a legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo. Presentamos en varias oportunidades al juzgado biblioratos completos con el estado de situación de la planta, facturas de reparaciones realizadas al inmueble y maquinaria y planes de negocio, pero su decisión era firme, liquidar la planta a cualquier costo. Esto sin tener en cuenta los más de 12 millones que la cooperativa lleva invertido en los bienes, muebles con capital propio y subsidios del Estado provincial y nacional. Sin embargo, nuevamente la decisión de la jueza fue rechazarla y volver a llamar a remate. El día 23 del 5 la peor noticia llegó. La jueza, pese a haber recibido 10.408.000 pesos en la cuenta del juzgado por el Estado provincial, decidió igualmente llevar adelante el remate y adjudicar el bien a Mariano Ruggeri. Un privado se quedaría con el esfuerzo de todos los trabajadores e instituciones y recursos del Estado, ya que se pusieron a disposición para poner en marcha una planta que estaba devastada. Y volvemos a remarcar la importancia de esta cooperativa. Pablo Izquierdo, referente de la economía social en Mendoza, nos comenta. Es que esta fábrica es estratégica en la producción alimentaria, en el marco también de la emergencia alimentaria que se declaró después, pero también para que acá adentro funcionan otros grupos asociativos, otras cooperativas, organizaciones, hay instancias de capacitación. La expropiación de La Terre la devuelve a la sociedad mendocina con más espacio para incubamiento de emprendimiento, para espacios de capacitación para la economía social y popular y con mayor producción. Así que acá eso es la idea, la fábrica, venimos con esa estrategia, que más grupos estén utilizando las instalaciones para que ellos no estén solos. Y esto sabemos lo apetecible que es como un negocio privado y el mensaje que se ha dado a los medios, a la sociedad, que esta fábrica la pudo poner en pie la cooperativa. Porque si no, hoy serían galpones abandonados con la maquinaria en Chacarita. No solo el trabajo específico es importante, sino su relación con el resto de la comunidad y demás organizaciones y emprendimientos. Escuchamos a una de las trabajadoras de La Terre que nos decía. Por ejemplo, hay una zapatería, tenés una gente que está... Una cervecería artesanal. Unas chicas que vienen a hacer lampazos, esas cosas, talleres, ¿me entendés? Hay gente que viene a estudiar, es mucho. No es solamente que están sacándonos a nosotros o a ellos mismos. ¿Me entendés? Mucha gente que vamos a la calle. Hay gente que tienen hijos, tienen un montón de cosas, ¿me entendés? tienen hijos, tienen una familia que llevar. Uh-huh. Y hoy en día no está buena la cosa como para que digas, bueno, sí, no pasa nada, voy a buscar otro trabajo. ¿Y ellos dónde consiguen? Si ellos llevan años acá. Es gente grande, ¿me entendés? El protagonismo de las mujeres de la cooperativa ha sido visible durante todo el conflicto. Así lo decía Pupi Palero en el Foro de Economía Cooperativa, uno de los tantos eventos que se viene realizando en la Terre. Es espectacular cómo las mujeres también en esta situación particular de la Terre han tomado cierto protagonismo. O sea, vemos compañeras que quizás antes se escondían atrás de un compañero que tomaba la palabra, que tomaba, digamos, la posta en cuanto a lo que implica gestionar la recuperación, bancar la recuperación, resistir. Yo creo que hay compañeras que han ido tomando así como un rol muy interesante dentro de lo que es la cooperativa en particular. Pero no, hablando de la economía autogestiva, la economía social, popular, yo creo que las mujeres, por supuesto, que también tienen un protagonismo necesario, indispensable y natural. Y además, la capacidad casi inaudita de crecer en tiempos de crisis como la que atraviesa la Argentina. Escuchamos a Roberto Reutemann, participante del Foro de Economía Social y profesor de la Universidad Nacional de Cuyo. Hay un grupo de trabajadores, un grupo de personas que se han tenido que hacer cargo de una empresa, que no nacieron empresarios ni tenían vocación empresaria, han tenido que hacerse cargo de eso, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama empresa recuperada por sus trabajadores, que no quieren perder su fuente de trabajo, sino al contrario, acrecentarla. Y ese esfuerzo no merece esta respuesta. Por eso, desde el conjunto de la comunidad, estamos apoyándolo. Desde Mendoza, reportó Radio Comunitaria La Mosquitera. Tiene otro olor, hoy que suena el despertador y salgo para la fábrica bien pintadito de sol. Recuerdo esos días de ayer, solo quedábamos 10, 6 meses sin cobrar y al patrón ni se lo ve. Más. El negro dijo ya fue, a esta planta la tomamos, que sea nuestro lo que nos dé. Y vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer, obrero soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley. No las quiso pagar Dios, y entre peñas y changas la moneda se juntó. Y nos mandaron patrullas queriendo desalojar, y toditos nos quedamos varias noches a aguantar. Creció como una florcita agreste, nuestro corazón se abrió. Vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer.